En la radio a Daniel Blanes, él es dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores aquí en Catamarca y te agradecemos la visita, Daniel. Bueno, no, primero gracias a ustedes por el espacio, porque hay buenos pocos programas que dan espacio a debates de opiniones diferentes a los partidos tradicionales, ¿no? Y nada, también es producto de una sociedad que trata de romper con los viejos, soy eso, yo también, claro. Y otros militantes más también. Están en Catamarca. Sí, sí, porque generalmente uno piensa en la izquierda y está asociado a las ciudades grandes, ¿no es cierto?, donde hay una lucha obrera, donde, bueno, la gente se levanta muy temprano para ir a laburar, se acuesta muy tarde, vive en condiciones realmente muy complicadas, ¿no es cierto?, el transporte y todo lo demás, los ingresos que son magros. Entonces, pero ¿cómo se milita en una ciudad pequeña y conservadora como Catamarca? Yo te digo, mira, yo milito hace 17 años en la izquierda, en las luchas sociales de los 16, básicamente. Sí. Y soy parte de la construcción de un país también, porque es parte, digamos, yo comencé a militar después de 2001, sí. O sea, después del argentinazo, el levantamiento popular que hubo con el ajuste de la Rúa. Vimos que yo me di cuenta que era necesario luchar contra las injusticias, claro. y también vi referentes locales, luchas sociales que también se daban, grandes luchas, por ejemplo, me acuerdo en esa época era la toma de Alpargata, la fábrica, por la que no se cierra la fábrica, claro. Me acuerdo. Bueno, se redujo el 13%, ¿te acordás del sueldo de los empleados públicos y los jubilados? Sí, sí, me acuerdo, sí. Fue tremendo y vi movilización. Corrió la tarjeta Banel con el Congreso. Sí. Los bonos, me acuerdo también anterior. Los muertos que hubo en diciembre del 2001. El que cierre el Banco Provincia de Catamarca, que nos quedamos sin... ¿Te acordás? No tenemos banco. No tenemos banco. Qué barbaridad, cuando uno piensa. No tenemos tesoro, catamarqueño. O sea, una provincia si quiere crecer tiene que tener un tesoro, supuestamente. No hay que olvidarse eso del 2001, ¿no? Lo que pasó en el país. Es tremendo. Y bueno, hay que tenerlo latente porque estamos casi con la misma receta. Porque endeudamiento, volver con relaciones carnales, toda esa cuestión hace que tengamos presente para no volver a cometer las cuestiones de errores del futuro, porque claro. Vamos a eso, ¿no? Claro. Y nada, bueno, es mucha lucha, pero también es convencimiento que hay espacio político. Nosotros vemos que hay espacio porque hay muchos partidos de izquierda y también hay un espacio vacío que la centroizquierda dejó, porque la centroizquierda en Catamarca no existe. El progresismo lamentablemente desapareció porque se unió al Frente Cívico completamente. Y bueno, queda solo sectores, partidos tradicionales y la izquierda. Claro. O sea, por eso nosotros amalgamos a construir algo amplio para sumar sectores que vienen del progresismo, que vienen de la militancia honesta, de los valores del peronismo, los valores del radicalismo, porque hay que construir una nueva Catamarca y un nuevo país. Y en base a esas nuevas banderas, ser más... planteando los derechos básicos, más democracia, recuperar lo nuestro para salir de la crisis, y también planteando, o sea, que no siempre se construyan castas políticas, porque nosotros tenemos como provincia, especialmente el norte, ¿no? Tenemos castas. Es una cuestión tradicional acá, ¿no? Claro, familias. Sí, en el norte. En todas las provincias. Sí. Entonces, bueno, estamos peleando, nosotros hicimos una campaña el año pasado contra los privilegios. Que es contra el privilegio político, que quiere decir esto, que los políticos cobren igual que un docente, que manden a su hijo a la escuela pública y al hospital público para ver la realidad, cómo está la educación y la salud. Entonces, cosas que uno tiene que mostrar a la gente y a la sociedad, que los políticos gobiernan como gobiernan porque no viven la realidad de la gente. Claro. Viven en un contexto diferente, viven en unas casas de lujo, tienen choferes y auto, no usan el transporte, por eso suben el boleto, y por eso tienen un transporte de pésima calidad, de público. No viven en los barrios populares, por eso los barrios, como usted contaba anteriormente, el Fariñango, ese líquido cloacal es histórico, foco de dengue. Entonces, todos esos problemas se solucionarían si los políticos realmente vivieran como la gente. Aún así, se da en este contexto una situación como la declaración de la vicepresidenta diciendo que esto también le afecta en el tema inflacionario, cuando ella tiene un sueldo de Más de 120 mil pesos, ¿no? No, es una toma de pelo. Realmente parece un chiste. Ahora, ¿la gente se involucra en las ideas que ustedes llevan? Pues se me ocurre que ustedes van por los barrios de la ciudad, ¿no es cierto? Y van hablando con la gente, etcétera. Sí. ¿La gente se involucra? ¿Qué les dice? Mira, nosotros publicamos un diario cada 15 días, un periódico semanal socialista, ¿no? Uh-huh. Alternativa Socialista se llama. Uh-huh. Y tenemos como 50 diarios y lo ofertamos y lo vendemos para que nos autogestionamos, claro, para que podamos imprimir más periódicos. Y vendemos más de 35 periódicos. Mm. O sea, tenemos contacto con gente que nos compra el periódico, sale un precio común, 10 pesos, y charlamos con obreros, docentes, estudiantes. Los jóvenes están en una avidez política también muy interesante. Militamos también en la universidad, estuvimos por la Universidad de Derecho, en la Facultad de Ingeniería. Hay un caso también, vos me hablas de esto de cómo es difícil militar en una provincia chica. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el rector Fama hace 2 años sacó una resolución antidemocrática que no te permite volantear consignas políticas en democracia, o sea, sí, sí. Y te detienes si volanteas algo por afuera diferente, planteando, no sé, la deuda externa o los derechos humanos. ¿Y la gente joven se involucra con las ideas que ustedes tienen? ¿Cómo lo ven? Sí, sí, por ejemplo, nosotros hicimos el año pasado Marcha por el Boleto Estudiantil. Nosotros, en el 2008, fuimos lo que comenzó por el Boleto Estudiantil. Salimos con el Centro Estudiante del Colegio Nacional de acá, el Colegio, bueno, el Gobierno Galíndez. Tuvimos una presión muy grande de ese gobierno. Mandaba a la policía, a los chicos de secundario, lo sancionó con la rectora, con la directora, digamos. Claro, a mí me detuvieron en un colegio secundario. Pero esas cosas se vencieron por la misma presión y el mismo convencimiento de los chicos. Claro. Dijeron, bueno, vamos y movilizamos. Claro. Toda la semana estudiantil. Ah, era de septiembre. Sí. Está bien. Todo pensando en el baile y ellos salieron a pelear por el boleto estudiantil. Sí. Y eso marcó algo, digamos, diferente. La izquierda acá en esta provincia o en el país también, el país también, está muy dividida. ¿Por qué siempre les cuesta unirse y armar un frente común? Pasa en el mundo, ¿no? Cuando uno ve en España también, donde quieren conformar gobierno, ¿no? Que realmente le cuesta a la izquierda. ¿Por qué? ¿Hay muchos egos? ¿Cómo es la historia ahí? Y pasa que hay compañeros que lamentablemente no hacen balance después de la caída del muro de Berlín y de todas las derrotas que hubo de la izquierda, digamos, ¿no? Siguen con la utopía todavía. Siguen con la autoproclamación y la construcción de visiones políticas cerradas, digamos. Nosotros queremos construir un proyecto de una nueva izquierda. Que una nueva izquierda haga el balance de que estamos en una etapa diferente y que haga el balance, como vos y los compañeros, nosotros estamos también en Venezuela, estamos en España, haciendo balance con los compañeros de Podemos, porque estamos parte ahí de Podemos, también en Siriza, en Grecia, construyendo cosas diferentes, porque es necesario plantear en esta etapa de crisis capitalista, que hubo una crisis muy grande de hipotecas en el 2008 en Estados Unidos, plantear una nueva salida a este sistema. ¿Por qué? Bueno, porque el mismo sistema no da ni dio soluciones del empleo, no dio soluciones de salud y vivienda, y no da soluciones ni siquiera en la calidad de vida de la gente, porque estamos hablando... Nosotros tomamos, yo les decía anteriormente, el tema ambiental. Nosotros nos rompemos la cabeza y queremos construir un socialismo atado con la cuestión ecológica. Porque es fundamental en esta etapa del siglo XXI ver los problemas ecológicos. Y yo creo que un día de su programa hablaron sobre cuestiones de arquitectura ecológica. Sí. Creo que es contramente positivo hablar de esas cuestiones para tratar de ver una sociedad diferente a la sociedad que hoy vivimos, que es totalmente basurero a cielo abierto, contaminación de ríos cloacales, problemas ambientales, deforestación. Esta ciudad no tendríamos tanto calor si no hubiera más árboles. Claro. Esta dependencia que tenemos del gasoil, del petróleo. Exactamente, energías alternativas tenemos que comenzar a pensar. Nosotros, es un crimen no tener energía eólica en Catamarca. Entonces, comenzar a pensar desde el socialismo, desde la izquierda, un nuevo proyecto de país, un nuevo proyecto de provincia atado a una cuestión ecológica y también vemos los derechos de la mujer. Nosotros somos campeones acá en Catamarca de presentar proyectos. Somos la única fuerza política que presentó un proyecto contra la violencia de género. No nos dieron mucha violencia, digamos. Yo voy preguntando porque el tiempo pasa volando. Sí, tenemos ¿cómo nace el socialismo? O sea, ¿cuáles son los orígenes del socialismo? Me comentabas que había un catamarqueño involucrado en esos orígenes. Contarle a la gente, sí, está no, bueno que... Sepa. Bueno, nuestra fuerza, básicamente. Sí. Porque nuestra fuerza viene del PCT, sí, de la época de la dictadura, y tiene 70 años de lucha, ¿no? Y bueno, hay un catamarqueño famoso y reconocido que fue cofundador después de la dictadura del movimiento del socialismo, que era el MAS. Nosotros pertenecemos a esa corriente, que lideraba Nahuel Moreno, y estaba Luis Franco, el poeta catamarqueño, que muchos acá, lamentablemente, que lo que levanta la bandera de Luis Franco, lo niegan esa realidad de militancia, la niegan totalmente, y el tipo estuvo actuando militantemente. Se tapa un poco la militancia de él, ¿no? Sí, qué extraño, ¿no? Bueno, no es extraño, porque quieren hacerla ver que él nunca fue... Sí, yo te doy pie para que... Bueno, es que mientras más neutral, mejor. Claro, exactamente. Le decimos a la audiencia que el próximo sábado va a estar Enrique Traverso, precisamente hablándonos de Luis Franco. Perfecto. ¿No? Sí, hay que tenerlo en cuenta, Luis Franco, porque fue realmente un personaje increíble que se codeaba con grandes personalidades de la época. ¿No? Totalmente. Y bueno, uno de los dirigentes máximos de trotskismo latinoamericano, que era Nahuel Moreno. Claro. Y con historiadores, Mirciales Peña y otros que fueron compañeros de la corriente. Y escritores muy importantes de la época. Yo te quería consultar, ¿qué opiniones te merecen los últimos referentes que ha habido de la izquierda? Digamos, ¿hay alguno que por ahí es más histórico, que puede ser Zamora, digamos, figuras que han aparecido en el tiempo como Pino y después, bueno, Del Caño y Altamira, los últimos referentes por ahí como candidatos políticos, ¿no? Sí, sí, nosotros no compartimos los proyectos de ellos porque ellos son viejos políticos, bueno, Altamira, desde la época del 80, se viene presentando, es el único, parece, de su partido que se puede presentar presidente, y por eso fue derrotado. O sea, sí, tiene un desgaste importante, ¿no? Claro, porque ahí surge, ¿cómo se llama el chico? Surge Del Caño en el Del Caño. De izquierda, sí. Porque fue una derrota, porque Altamira cometió varios errores y varias veces abortó a proyectos de Nueva Izquierda, de frentes amplios, grandes, para que disputen los partidos tradicionales. Hoy en día el Frente de Izquierda está a punto de romper porque se están peleando internamente entre ellos por cargos, candidaturas. Entonces, nosotros decimos que construir algo de unidad, pero en política, en la lucha social y en todas las cuestiones que nos competen a nosotros. ¿Para qué? Para enfrentar fuertemente los ajustes de Macri, porque hoy es lo único que nos puede diferenciar es que vos apoyés al gobierno de Macri. Lo otro no una, el ajuste, un campo abierto, digamos, disponible como para... Totalmente. Te quería preguntar, bueno, hay un fenómeno muy interesante que se está dando en España, que es Podemos, ¿no? Que bueno, le pidieron primero a Rajoy, que es el de la centro derecha, que arme el gobierno, no lo pudo armar, entonces después vino, le pidió el rey a Pedro Sánchez que armara gobierno, no lo pudo hacer, del Partido Socialista, y ahí están. Ya Obama dijo que no va a ir a España hasta que no haya gobierno nuevo, ya es una presión muy interesante que se impone en el país, ¿no es cierto?, para que se elija a la derecha. Ahora, en Grecia, ¿qué pasó? Porque la idea que existe es que este presidente, este primer ministro tan interesante, claro, que se enfrentó, ¿no es cierto?, a todo el establishment europeo, pero de pronto es como que la imagen que existió es como que claudicó, se arrodilló. Sí. Bueno, claudicó. Claudicó en base a... porque él responde... Vamos a ser objetivos. Siriza es un frente amplio de izquierda. Están los ambientalistas, los feministas, los que luchan por esto, los comunistas. Claro, es un sector que rompió y que armó algo nuevo de los viejos viejos partidos tradicionales. Sí, ahora, sí. Él responde a un sector dentro de ese Siriza, un sector reformista. Y otro sector rompió con Siriza y armó algo nuevo y se llama Unidad Popular o Autonomía Popular. Y plantea no pagarle a la Unión Europea la deuda ilegítima, que es la misma deuda que nosotros tenemos, porque hay que hablar concretamente, que muchos medios nos tocan, que es una deuda de la dictadura acá en Argentina, que estamos pagando no el capital, sino el interés de la deuda. O sea, es totalmente usuraria la deuda argentina como la deuda de Grecia. Entonces, bueno, eso es lo que pasó, o sea, responde a un sector reformista, pero salió algo positivo, un sector que le hace oposición por izquierda, que plantea construir con sectores amplios una nueva Grecia, sumado que Europa está en crisis. Alemania, España, Inglaterra no están bien, por más que nos vendan a nosotros que están bien. El único país que más o menos en Europa está más o menos bien es Holanda y Finlandia. Y hasta ahí Finlandia acaba de cerrar. Finlandia acaba de cerrar. Sí, están para atrás. No, y no venden, no venden madera porque ahora ya toda la gente lee, no lee diarios, leen por internet, todo por pantalla. Sí. Bueno, trabajo muy importante. Daniel, mira, viste que pasó volando el tiempo. No, la idea era invitarte porque, bueno, vivimos en una ciudad pequeña, es muy conservadora. La gente es normal porque es una ciudad pequeña y sobre todo en el norte del país y es para que no tengan miedo, ¿no?, de las ideas que de pronto hay gente como vos, ¿no es cierto?, que piensan en la izquierda, que está interesante realmente y está bueno porque, bueno, generalmente se dan los grandes centros urbanos, ¿no es cierto?, con mucha inmigración, con gente obrera, ¿no? Siempre le digo a mis estudiantes cuando van a Rosario que quedan sorprendidos de ver toda esa esto que ha quedado, ¿no?, de Rosario, que fue una de las ciudades con mayor cantidad de inmigrantes que tuvo y que siempre existía la cultura del trabajo del puerto. O sea, cuando un chico no estudiaba le decía, bueno, vas a ir a cargar bolsas al puerto. Iba y conseguía laburo, porque había laburo realmente. Sí, sí. Entonces, claro, pero en ciudades pequeñas, nosotros como las nuestras, por ahí se tiene temor, ¿no es cierto?, la gente que es de izquierda. No hay que tener miedo. Por eso lo trajimos a Daniel Blades. No soy un cuco. Estamos acomodados en el futuro porque quedan muchas cosas en el tintero. Sí. Te agradecemos muchísimo, bueno, Daniel, que hayas venido. Gracias a usted. Y bueno, sigan en la lucha. La vida es lucha. Totalmente. Una lucha continua. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, nada, saludo a la audiencia. Muy bien. Gracias. Daniel Blades estuvo aquí con nosotros y ahora vamos al